Esto es La Venganza Será Terrible. Por El Espectador. Hablaremos hoy sobre reyes un poco sucios. Ajá. Este es el informe que tenemos. Discúlpeme. El rey italiano Víctor Manuel II era un tipo bajo, muy robusto, usaba barba y bigote. En 1842 se había casado con Adelaida, hija del archiduque Rainiero de Austria. Pero aunque estaba casado, Víctor Manuel tuvo muchas amantes. Hace poco hicimos mención a una de ellas, la condesa de Castiglione. Claro, conmigo. Una condesa que resolvió enamorar a Napoleón III para que él intercediera a favor de los italianos unidos. De la independencia de Italia, que los Bonaparte en general hacían estas cosas por amor, claro. Como en Polonia, pero bueno. El caso es que cuando habló por primera vez con la condesa de Castiglione, Víctor Manuel tuvo un acercamiento, como lo demuestra el diario de la condesa, que solía marcar con una X cada encuentro íntimo con un señor. Entonces ella puso: Víctor Manuel se retiró a las 5. No se retiró a las 5, sino se retiró al anochecer, antes 5X, lo cual habla muy bien del señor Víctor Manuel. Era un hombre de gusto sencillo, según se ve. Dicen que gustaba de mujeres de pueblo que no usaban maquillaje ni ningún artilugio de belleza sofisticado. Pero hay que decirlo, a Víctor Manuel lo seducía que sus amantes olieran mal. Según parece, el rey era dueño de un gran primitivismo erótico. Él mismo solía andar por la ciudad sin arreglarse y, según parece, no se bañaba nunca. En realidad sí, pero únicamente cuando asistía en el verano a las aguas termales o algún balneario. Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente y, según el cronista, olía a cabra y cantante de bilé. No. Mírela bien, a ver si... Víctor quiso que la llevasen al palacio. A la pastora, ¿no? Sí, claro. El cortesano encargado de aquel protocolo, Tommaso Malpiero, quedó perturbado por el olor que acompañaba a la pastora y ordenó a la muchacha, antes de presentarla a su señor, que se bañara y se perfumara. Al rato, Víctor Manuel se encontró con ella en la habitación. Él se había disfrazado de pastor y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol. Cuando la abrazó y sintió que estaba muy perfumada y limpia, empezó a gritar: melano guastata, es decir, melana estropeado, ¿no? La reunión fracasó y la pastora fue echada del palacio. Tommaso Malpiero, desde entonces, tuvo la orden de no mandar a bañar a las amantes del rey. Extraordinario. En el año, esta es otra historia, en el siglo XVI, apareció una palabra para designar a los caballos que tienen un pelaje blanco tirando amarillento. Se los llamó isabelos o isabelinos. El origen de la palabra es incierto. Algunos etimologistas anticlericales y otros franceses encontraron una razón en lo siguiente. Se cuenta que la reina Isabel la Católica hizo, en 1491, el voto de no cambiarse de camisa, era blanca la que tenía, hasta la conquista de Granada, que como bien sabemos ocurrió al año siguiente, en 1492. Claro. Es de suponer el color que adquirió aquella prenda tras un año de inmovilidad en el cuerpo de la reina. Otros autores aseguran que el origen de la palabra se debe a la infanta Isabel Clara Eugenia, quien también parece que decidió no cambiar de camisa durante el sitio de Ostende, que duró 3 años. Etimologistas más sensatos dicen que la palabra isabelo, destinada a determinado tipo de caballo, deriva del árabe iza, que quiere decir león, lo cual explicaría que por similitud al pelaje de dicha fiera se diera aquel nombre a los famosos caballos. Es el vallo, es nuestro vallo ese. Es el nuestro vallo, sí. Ciertamente, claro. Un pelaje, no es un pelaje... No muy afortunado, no muy buscado. No. También en España, aunque por razón de su locura, Felipe V espantaba por su suciedad. San Simón lo visitó en 1721. Y escribió, leo a San Simón, se negaba obstinadamente a dejarse afeitar. También se negaba a cortarse los cabellos y las uñas ante el temor de que aumentaran sus males. Su pelo salía de la peluca, que no permitía que se la sacaran nunca. Las uñas de las patas le molestaban hasta tal punto que no podía caminar. Bueno, estaba sucio. Se envolvía en mantas, se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje caía a jirones y cuando se paraba se le caían los lienzos y se le veían los muslos mugrientos al desnudo. Un cuadro real. Dantesco. En Inglaterra, Jorge III, de quien hablamos cada vez que llueve, fue conocido por lo poco que le gustaban los baños. Fue conocido por lo loco que estaba. Estaba más loco que una cabra sucia. La verdad es que también estaba medio loco, aclaran aquí tardíamente. Al hedor rancio que lo caracterizaba, agregaba algunas gracias escatológicas que lo divertían sobremanera como cualquiera. Hemos contado alguna vez cuáles eran las características higiénicas de los palacios franceses, sobre todo antes de las primeras instalaciones de baños. Dice una crónica, debajo de las sedas y los encajes señoreaba la roña, debe ser San Simón. Dada la pestilencia de algunos ambientes, eran muy usados unos pañuelos perfumados que se colgaban del cuello y que podían llevarse rápidamente a la nariz cuando el hedor alcanzaba proporciones inaguantables. Aquellos pañuelos los había diseñado María de Médici para soportar los embates olorosos que lanzaba su marido, el rey Enrique IV, ¿no? Sí. Enrique de Navarra, que olía a macho cabrío. Enrique, antes de casarse con María de Médici, había estado casado con Margot de Valois, una de las hijas, casualmente de Catalina de Médici. Sí, otra. Otra. También de la misma familia, pero en fin. Y Margot dio cuenta de que no podía conseguir que su marido se lavara las patas. Sí, el tiró. Enrique IV, que por otra parte fue un rey amigo de este programa. Sí, el primer Borbón, además, sí, el cambio de dinastía. Sí. Enrique IV se bañó por lo menos una vez. Fue en el Sena, donde antes de hacerlo, y a la vista de todos, orinó abundantemente. Su hijo, el futuro Luis XIII, no quería meterse al agua. Después de haber visto a su padre en semejante menester. Pero el rey le dijo, anda, báñate y no tengas miedo. Más arriba del río, otros se habrán orinado antes que yo. Dijo con un gran sentido de la historia. La historia del tiempo, un heracliteano más oscuro. Contemos para cerrar este informe que Luis XIV era sucio. El sucesor del teniño, Luis XIII. Uh-huh. El sucesor, ya que no el hijo, porque no se sabe cabalmente si en verdad Luis XIV fue el hijo de Luis XIII. Se bañaba únicamente cuando se lo prescribía el médico. Dice la crónica, cada mañana, como los gatos, el rey sol se ilustraba con saliva. Qué simpático. Muy esporádicamente usaba un algodón impregnado en alcohol. Muy bien. Continúa el cronista. Bajo las aparatosas pelucas del monarca pululaban los piojos y datan de entonces esas manos de marfil que rematan un mango más o menos largo. Servían para rascarse el melón de un modo digno, sin que la peluca perdiera su original estructura. Qué buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Para fabricar. Pero había ahí en las casas de antigüedades esos palos con manitos, sí, que son también muy útiles para rascarse o jabonarse la espalda. Sí, señor. Y en las casas de artículos chinos, para ponerle un número, un nombre genérico, que es como todo por dos algos, hay unas de madera extensibles que yo utilizo con cotidianidad para cualquier menester que no den mis brazos cuenta de él, ¿no? Claro, porque alcanzan los lugares inaccesibles uh-huh. de nuestra anatomía. Y otros objetos, para no limitarnos al mero cuerpo. Claro. Otros cuerpos incluso. Rascame acá, dice, está en el living, la señorita, toma. Claro, claro. También hay personas que llegan a nuestra intimidad y nos plantean el problema de que les pica en un lugar no solo inaccesible para ellas, sino también incluso a veces para nosotros. Sí, sí, para mí. Lo digo con una sonrisa estúpida. Comentamos, Alejandro, que los olores, para empezar por algo, este tema escabroso, son culturales. Esto lo sabemos todos. Fíjese que no molesta lo mismo enterrar el pie de uno en la bosta, en la ciudad, que ser dueño de 10.000 hectáreas y andar con botas y enterrarlas del mismo modo. La otra cosa es el rey, porque un rey establece los gustos. Y una vez que el rey dice, esto es así, esto es pulcritud, todos dirán, esto es pulcritud o serán decapitados o el rey caerá. De modo que tampoco ahí hay un buen juicio. Me extrañaba lo que decía de Vittorio Emanuele, porque alguien que lo sucedió, de otro sin tanta nobleza, Benito Mussolini, tenía la misma costumbre y exigía que sus amantes no pasaran por ningún tipo de ducha antes de... Incluso Clarita Petacci. Incluso Clarita Petacci, justamente, que lo hacía mucho mejor que el anterior, y así le fue. Hay otra cosa curiosa, y es que los anatomistas, al menos en los recuerdos de algunos, insistan tanto en ponerse cosas en las narinas, ungüentos de algo muy oloroso, empezando por la menta mezclada con lavanda y algo como alcanfor, puesto que el olor de un muerto no difería tanto del olor de un vivo, a menos que hubiese pasado demasiado tiempo. Así que eso es raro. El amor es otra cosa, ya cuando se mete lo del amor, porque los olores de un cuerpo, siempre y cuando no sean los nauseabundos olores de la suciedad, tienen algo que ver con esto de las feromonas. Entonces, ahí ya no hay que criticar tanto al tipo que busca un determinado matiz. Estaba pensando también que, salvo Italia y Oriente, esta historia del agua no se le dio mucha importancia en ningún lugar de Occidente. No. Hasta hace muy pocos años, no son tantas las décadas. Además, esa costumbre de menospreciar el Palacio de Versalles porque no tenía baño. Vamos, claro. Déjate de broma. Cuando todos hacían una... tenía baño. Claro. Se bañaban en bañeras que ubicaban en cualquier parte. Uh-huh. Lo que no había era cuartos de baño. Cuarto de baño, exactamente. Y además, cada pueblo elige... Fíjese, usted hablaba de las zanjas. Cuando uno va a alguna ciudad como Colonia del Sacramento, sabe quién hizo las calles. Si la zanja va por el medio, le hicieron los portugueses. Si va por los costados, le hicieron los españoles. Cada uno por su zanja, allá donde quiera. Y lo último que quiero decir es que un problema es la denominación, los nombres. Este planeta se llama Tierra, cuando en realidad debería llamarse agua, por la cantidad de esa materia que existe. Si el planeta se llamara agua, lo lógico sería andar bañado y pulcro. Como el planeta se llama Tierra, andar medio sucio, con polvo encima y qué sé yo, parece ser lo más natural. Y recuerdo finalmente un caballero que alguna vez, acompañando al capitán Barton, a su ancestro probablemente, y qué sé yo, y a punto de ser ejecutado por gente del Dahomey, y estando enterrado hasta el cuello, cuando le preguntaron si había algo que le molestaba, dijo, sí, pero es solo tierrita. Y tierrita es el tango de Agustín Bardi, que vamos a escuchar como ilustración de este tema, en la versión de la orquesta de Astor Piazzolla. Adelante. Thank you. Era Astor Piazzolla y su orquesta. La venganza será terrible, tierrita.